Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Con la intención de llevar más vida al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la firma del convenio con esta Casa de Salud, se ha comprometido a llevar un proyecto piloto en el que el arte y la cultura inunda los pasillos de este centro hospitalario. Conozcamos los detalles con Darío Males. Llevar el arte a través de la música, cine, teatro a esta Casa de Salud constituye un logro porque de esta manera se contribuye en la sanación, principalmente anímica y física, de los pacientes ambulatorios como los hospitalizados. Rocío Soria, del Departamento de Comunicación Social de este hospital, nos cuenta sobre la iniciativa del programa. Nosotros hemos firmado un acuerdo entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestro hospital, el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Entonces, la Casa de la Cultura nos envía actores culturales, nos envía funciones de cine para presentarlas a nuestros pacientes, tanto ambulatorios como a los pacientes hospitalizados. A pesar del corto tiempo que lleva el proyecto para el Hospital Eugenio Espejo, existen comentarios positivos desde el público que mira con buenos ojos estas actividades. Los pacientes, en las otras veces que nosotros lo hacíamos también con actores culturales, los pacientes se motivan mucho. Lo que están ahí acostados, están amontonaditos, sufriendo, adoloridos, aburridos. Se lleva al artista y ellos se ponen a aplaudir, se animan, se ponen a cantar, le piden canciones al artista que les cante. La otra vez fuimos con Eduardo Enderica, de gestor cultural de aquí de la Casa de la Cultura, fuimos al área de traumatología. Y la gente estaba motivadísima, a pesar de que el área de traumatología es de área donde está la gente fracturada, donde está... Uh-huh. Claro. Politraumatizada. La gente se dio la vuelta, le aplaudía. Había una señora que incluso el rato que él salió ya despidiéndose le dio la bendición, porque para ellos es lo más lindo, ¿no? Llegar con sonrisas, historias y melodías es el principal objetivo del proyecto, que se realizará dos veces por mes en los espacios del hospital. Precisamente eso, motivar a los pacientes, porque los pacientes muchas veces están en el hospital, es un ambiente donde los pacientes se encuentran deprimidos, se encuentran con problemas, se encuentran con dolor. Entonces, lo que nosotros hemos pensado es en llevar el arte como una manera de, además de curar el cuerpo del paciente, de curar su alma, de fortalecer lo espiritualmente mediante el arte, mediante la musicoterapia, mediante las presentaciones de cine. Actualmente el proyecto pretende replicarse en demás centros médicos y hospitales de la ciudad. Para Especiales desde la casa, Darío Males. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.